cariño malo, busca un amor verdadero, que no le guste el engaño, busca un amor verdadero, que no le guste el engaño, busca un amor que me quiera, no llamen por amoríos, busca un amor que me quiera, no llamen por amoríos, busca una chica sincera, dejo el teléfono mío, busca una chica sincera, dejo el teléfono mío. Un hombre solitario busca una mujer que lo sepa querer, buena, inteligente y que sea cariñosa hasta el amanecer, que no sea celosa y que toda la casita me la tenga bien, alegre y traviesa pero solo conmigo. Debe ser llamar al 75 7945. Un hombre solitario busca una mujer que lo sepa querer, buena, inteligente y que sea diferente a las que tuve ayer, dulce, refinada y que baile cumbia, que se mueva bien. Mándame una foto, mi correo es solitario, estoy @hotmail, o llama al 75 7945. Espero tu llamada. Hotmail, o llama al 75 7945.